desde principios de los años 90. Hay un subgénero del metal que se ha caracterizado por extremos grados de lentitud y pesadez en su ejecución. Atmósferas densas, gruñidos provenientes de ultratumba, además de un inevitable sentimiento de desesperanza, de odio y tendencias suicidas. Un género ultra lento, derivado del Doom. Este es el 43º canto del ritual. Yeah. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a un canto más de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Funeral Doom, uno de los subgéneros menos comprendidos junto con el Drone Doom. Básicamente, señores, no vamos a entrar tanto en tecnicismos. Básicamente, el Funeral Doom es una versión extremadamente densa, extremadamente lenta. Como lo mencioné, inspirada en una procesión fúnebre, una procesión mortuoria. Básicamente, eso es el Funeral Doom, la versión más densa y pesada que hay del Death Doom o Doom Death. El Drone Doom también es bastante bueno, hay similitudes en algunos aspectos, pero el Funeral Doom se mantiene más fiel a esa parte fúnebre, valga la expresión, la palabra. Es un Subgénero que se ha entremezclado bastante bien con algunas influencias, inclusive del black metal. Es muy, muy bueno. Para abrir este canto número 43, escuchamos Morning of a New Day de la reconocida banda Cathedral de allá de Inglaterra, creada por el señor Lee Dorian por allá de 1989. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Cathedral? ¿Qué tiene que ver este ex integrante de Napalm Death con la creación del Funeral Doom? Bueno, señores, básicamente, en este demo de 1990 titulado In Memoriam, del cual extraemos esta rola que escucharon, básicamente el Funeral Doom comienza con ese demo. A pesar de que Cathedral es una banda más de Doom que se fue orientando cada vez más al Stoner, este demo fue el que sentó las bases, el que plantó la semilla, así como sucedió con Celtic Frost o con Venom, aunque bueno, hay cierta diferencia en esta cuestión, pero bueno. Estamos hablando de 1990, una época en la cual la escena era inevitablemente dominada por el death, por bandas poderosas como Napalm Death, Carcass, Obituary, Dayside. Lee Dorian se vio influenciado por bandas como Pentagram, Black Sabbath, Candlemass, Trouble. Se sintió, como por ahí lo leí en una entrevista, enfermo o disgusto de la dirección que estaba tomando Napalm Death. Entonces él, básicamente, señores, combinó esta influencia del grind y del death y decidió combinarla con el doom. Es impresionante cómo este demo In Memoriam, que ya después fue reeditado con el nombre bien, In Memoriam, bueno, más bien con el latín correcto. Es impresionante cómo mezcló todo esto y lanzó un demo que para muchos es considerado la piedra angular del Funeral. Pero no todo lo hizo Cathedral. Para el año 1990, en Kaarina, Finlandia, nace el que es así considerado el padre del Funeral Doom. Una banda que estuvo integrada por Mikko Ruotsalainen, Nico Scorpio, Jori Sioros. Tres individuos que se hicieron llamar Thergothon, un proyecto de Funeral Doom Death, cuyas líricas estaban fuertemente ligadas a la literatura de Howard Phillips Lovecraft. Además hablaba del cosmos, la naturaleza, la oscuridad y la espiritualidad. Tan solo lanzó tres producciones: el primer demo titulado Dancing in the Realms of Shades de 1991, seguido en ese mismo año por su legendario Thang Nag Yog-Sothoth, y cerraron su carrera con Stream from the Heavens, su primer larga duración. Precisamente yo les voy a programar Yet the Watcher's Guard de Thergothon. Thank you. un año después del nacimiento de Thergoth. Igualmente en Finlandia, pero en la región de Riihimäki, para 1991 nace Skepticism, otro de los pioneros del Funeral Doom. Esta banda, por su parte, hablaba más acerca de la muerte, la naturaleza, el dolor, la oscuridad. En 1992 editan Towards My End, su debut, seguido por Aeothecaer, su primer demo lanzado en 1994. Storm Crowfleet es el primer larga duración que lanzan en el año 1997. Para el 97 editan su EP Aether, seguido por Lead and Aether, de 1998, su segundo larga duración. Después de esto pasaría un año para que lanzaran su segundo EP, Aes, en 1999, y finalmente en 2002 lanzan The Process of Pharmakon, su tercer EP. Al año siguiente lanzan precisamente el que culmina esta parte de Process of Pharmakon, su álbum Pharmakon, el tercero de su lista. Para cerrar en 2008 con Alloy, su más reciente producción de estudio. Esta banda también es muy interesante, al igual que Thergoth, aunque, a diferencia de la anterior, Skepticism sigue con vida. también en 1991, pero en Drammen, Noruega, nace otra banda cabecilla del Funeral Doom. Estamos hablando de Funeral, una banda de Funeral Doom Dead que con el tiempo evolucionó a un toque un poco más Gothic Doom. Esta banda habla acerca de la tristeza, la preocupación, la soledad, la desesperanza. En 1993 lanzan un demo titulado Tristez, seguido por Beyond All Sunsets, su segundo demo lanzado en 1994. A pesar de esto, Funeral era una banda que en sus inicios estaba más considerada como parte del Death Doom. Para 1995, en su producción Tragedies, es cuando se encuentra totalmente inmersa en la parte del Funeral Doom. En 1997 y 99 lanzan un par de demos, seguidos por In Fields of Pestilent Grief, su segundo larga duración, editado en 2001, con una calidad de audio bastante mejor a diferencia de Tragedies. Lanzan From These Bounds, su tercer larga duración, en 2006, seguido por otro demo en 2008, al cual le sigue As the Light, Does the Shadow, su cuarto larga duración. Tomorrow is a Virtue es el larga duración que lanzaron en 2011, seguido por Oratorium en 2012. Estas últimas producciones ya no están tan en la vena del Funeral Doom, a pesar de que mantienen en ciertos momentos la espesura y densidad que solían mantener en Tragedies. Algo que caracteriza a esta banda es el implemento de voces femeninas, lo cual no disminuye la potencia de la banda, al contrario, le aporta más nostalgia, más depresión, más tristeza. Esto es Demise, The Funeral, directamente del álbum Tragedies. Como pueden notar, un elemento más que se encuentra presente en la ejecución de Funeral y que los diferencia de Zargothon o Skepticism es que han implementado el uso del violín. Han mezclado, por así decirlo, la ejecución de My Dying Bride con la de Skepticism o quizás Zargothon. Esta analogía quizás sea algo burda, pero realmente es lo más próximo que podemos tener hablando de esos años. En 1992, pero en Birmingham, Reino Unido, nace Esoteric, otra banda representativa del género y de las más viejas dentro del mismo. Un proyecto de Funeral Doom Dead que habla acerca de la misantropía, el espacio, los sueños, la soledad y la oscuridad. Comienzan su carrera en el 93 con su demo Esoteric Emotions, The Death of Ignorance, seguido en el 94 por su primer larga duración Epistemological Despondency. En 1997 lanzan su segundo larga duración The Pernicious Enigma, seguido en el 99 por Metamorphogenesis. Tomaron casi 5 años para que en 2004 lanzaran Subconscious Dissolution into the Continuum, su cuarto larga duración. Y de ahí otros 4 años para que The Manical Veil diera la luz en 2008. El más reciente álbum de la banda es Paragon of Dissonance. Es muy interesante la ejecución de Esoteric, ya que en algunos momentos muchos críticos musicales han llegado a compararla con un toque un tanto avant-garde. Vamos a dejarlos que tomen esta decisión al escuchar The Lore of the Ignorant, The Esoteric Emotions, The Death of Ignorance. We'll be right back. those who have crossed my path all die, and some not pleasantly. El poderío y la contundencia en la ejecución de Thergothon llegó a oídos de unos jóvenes allá en New Jersey, Estados Unidos, quienes en 1992 crean un proyecto llamado Funereus, una banda de Doom Death que para 1994 cambia su nombre a Evoken, tomando este nombre de una de las mejores rolas de los fineses. Esta banda, Evoken, habla acerca del sufrimiento, el odio y la vida más allá de la muerte. En 1994 lanzan su demo Shades of Night Descending, seguido por un par de promos editados en 1996 y 97 respectivamente. Para el 98 lanzan Embrace the Emptiness, su primer larga duración, seguido por Quietus, quizás el más representativo de la banda, lanzado en 2001. Tras editar un promo en el 2002, lanzan Antithesis of Light, su mejor producción. Y en 2007, esta es seguida por A Caress to the Void. En 2010 lanzan un split en compañía con la banda Beneath the Frozen Soil, una banda sueca de Death Doom. Seguido en 2012 por Atramors, una de sus mejores y más recientes producciones. Escuchemos algo de Evoken, esto es Un Echoing Dread. We'll be right back. en 1993, prácticamente al otro lado del mundo, en Adelaide, Australia, nace una de las mejores bandas de funeral doom que hay, un proyecto llamado Mournful Congregation, una banda que habla acerca de la desolación, la depresión, la oscuridad, la desesperación. Comienzan su carrera en 1994 con Weeping, su primer demo seguido por An Epic Dream of Desire, su segundo demo en 1995. Pasaron 4 años para que editaran Tears from a Grieving Heart, su primer larga duración, seguido por un split en 2002 en compañía de la banda Worship, de allá de Alemania, otro proyecto de Funeral Doom. Lanzan otro split en 2004, ahora en compañía de Stabat Mater, un proyecto de Funeral Doom nacido en Finlandia, esto en 2004. The Monad of Creation, quizás su mejor producción, fue lanzada en 2005, su segundo larga duración, seguido por otro split en compañía ahora del proyecto Stone Wings, un proyecto de Melodic Death Doom también de Australia. En 2008 lanzan Four Burials, un split acompañados de bandas como Otesanek, Loss y Orthodox. Para 2011 lanzan The Book of Kings, su más reciente larga duración. Cabe mencionar que también Mournful Congregation ha lanzado algunos recopilatorios, el primero de ellos titulado The Dawning of Mournful Hymns, lanzado en 2002, The Unspoken Hymns, lanzado en 2011, y Weeping, An Epic Dream of Desire, un compilatorio en el cual incluyen sus dos primeras producciones, lanzado en 2012. Y es precisamente de una de estas que vamos a escuchar, Empirical Coils. Thank you. 1987, Suiza. Es el año y el país en el cual nace una banda llamada Aeroch, un proyecto de black metal que tan solo vive 3 años. Para 1990 se desintegra, pero algunos de sus ex integrantes forman un proyecto llamado Mordor, una banda que habla acerca de la oscuridad, la blasfemia y principalmente sobre la obra de Tolkien. Este proyecto es considerado la primera banda de black metal funeral doom. En 1991 lanza Oaths, su primer demo, seguido por Sechtip, su segundo demo de 1992. The Way of Nihilism es un split que lanzan en 1993, uno de dos. En este se hacen acompañar de bandas como Gora, Forsaken y Odessa. El segundo demo, lanzado en el 93, se titula And Forget y es acompañado por algunas bandas un tanto extrañas, poco conocidas, como The Uncanny, Misanthrope y Shot. Para 1994 lanzan su primer EP y quizás la última producción que han editado, titulada Dark is the Future. Es curioso porque esta banda aún sigue siendo considerada como un proyecto activo. Otro dato curioso es que Mordor no es considerada por muchos críticos como una banda propiamente de Black Funeral Doom. Al contrario, se le considera un proyecto de black metal que combina elementos del Drone Doom, el Dark Ambient y el Noise. A lo cual muchos dirían que es un proyecto de Drone Doom Black. Pero muchos consideramos a Mordor como una de las primeras bandas de Black Funeral Doom. Ustedes tomarán la decisión. Esto que escucharemos es The Great Cat Is God, extraído de su demo Oaths. En el año 1995, en la ciudad de Helsinki, Finlandia, nació una banda llamada Raven, un proyecto de funeral doom que habla acerca de la depresión, la soledad, el dolor y la misantropía. Estuvo integrada por Tommy Ulgren, Tony Mainsibu, Ashemin, Jarno Salomaa y una chica que sería conocida como Natalie Safroskin o Natalie Koskinen. Este proyecto lanzó un demo rehearsal en 1995, seguido por un promo en 1998. En ese año, la banda se disuelve. Para 1999 aparecen en un split titulado The Iris Sampler. Esta banda quizás sea conocida por muchos de ustedes hoy día, ya que desde 1998 hasta la fecha se hacen llamar Shape of Despair. A continuación vamos a escuchar lo único que hay de Raven en un split titulado The Iris Sampler. Esto que vamos a escuchar es Quiet These Paintings Are. Thank you. bueno, damas y caballeros, de esta manera damos por finalizado este canto de Dark Ritual Podcast. El Funeral Doom. Muy interesante, señores. El género en sí es bastante interesante. Aquí sí llega a suceder que hay muchas bandas que tienen un sonido muy parecido. Tal es el caso de hay bandas que suenan mucho como Skepticism, o como Thergothon, o como Evoken. Es un género que, bueno, quizás requiere más apreciación. No digo que los demás sean géneros fáciles de entender, pero es uno de los géneros menos comprendidos, una de las fusiones, una de las mixturas, una de las subgéneros menos comprendidos del Doom. No todos soportan la pesadez, las atmósferas tan densas, que casi todo el tiempo hay grunts muy profundos, muy fuertes. Ya lo escuchamos con Thergothon, con Skepticism, Morphed Congregation. Hay bandas que optan por partes un poco más melódicas. Bueno, por ejemplo, el track de Morphed Congregation es un track pues más acústico, más melódico, por así decirlo. El caso de Funeral de Noruega es otro caso muy peculiar, bastante interesante. E igual el caso de Raven, hoy conocidos como Shape of Despair. No todo el Funeral Doom es igual, señores. Es lo mismo con el Black, es lo mismo con el Gothic, es lo mismo con el Thrash, es lo mismo con el Death, es lo mismo con el Power. Eso hay que tenerlo bien claro. No todos, no por ser de un género, todas las bandas van a sonar igual. Si bien muchas bandas van a tener similitudes, hay otros proyectos que optan por tener un sonido propio, una esencia personal. Es algo muy interesante esto del Funeral Doom. Y muchos pudieron darse cuenta a lo largo del canto que, bueno, manejamos 10 bandas nada más con Cathedral. Pero también cabe mencionarles, señores, que hemos metido bandas que comprenden el periodo de tiempo del nacimiento del Funeral Doom como tal hasta 1945. Básicamente, señores, si nos ponemos a revisar, etc., el Funeral Doom nace en 1990, 1989, algunos dirán. Pero lo cierto es que estamos programamos más bien bandas dentro de el rango de 1990, que es el año de la salida de In Memoriam, de este disco In Memoriam de Cathedral, hasta 1995, los primeros 5 años de vida del Funeral Doom. Hablamos poco, tratamos de ser lo más concisos, lo más breves posibles con los datos de las bandas, debido a que, bueno, todas las canciones, todos los tracks son de más de 7 minutos, y eso pues nos quita tiempo, porque no voy a hacer un canto de 3 horas, señores. Sería bastante difícil tanto para ustedes como para mí. Si bien el canto ya duró un poco más de 2 horas, pero bueno, eso ya es otra cuestión. El próximo canto va a ser uno de los temas que votamos. Yo hice mi votación personal, pero pues ustedes eligieron. Nos faltan el del Ambient Atmospheric Black y el de Made in Mexico Doom Metal. El próximo canto pues ya lo decidiremos en el transcurso de estos días. Así que bueno, para cerrar este 43 canto de Dark Ritual Podcast, voy a programar a una de las bandas más representativas de una fusión extrema por así decirlo, del Funeral Doom. Estamos hablando del Black Funeral Doom, o Funeral Doom Black, un proyecto que nace en Odense, Dinamarca, en 1995. Un one-man band que llama a su estilo Pure Depressive Black Funeral Doom Metal. Creo que ya saben de quién hablo. El mismísimo Nord, un proyecto que habla acerca de la soledad, la depresión, la oscuridad, la muerte, el odio. En 1997 abre su carrera con Nathetale, un demo que fue seguido por Doeden. En 1998, para el 99, lanza Graven, su tercer demo, que abre paso a Hidden Gang, un EP editado en el año 2002. Para 2003 lanza su icónico Good for Lat, seguido por un recopilatorio titulado Mournful Monuments, en el cual, pues, valga la redundancia, recopila sus primeras cuatro producciones. Para 2004 lanza un split en compañía de otro excelente proyecto, Shastur. En 2005 edita League Fighter. Y en 2007 lanza Galgen Priest. Este proyecto aún no desaparece. Aún hay Nord. Se dice que lo han entrevistado en algunas fanzines. Por ahí algunos también llegan a decir que ya ha tocado en algún bar de Escandinavia. Lo cierto es que yo los voy a dejar con una excelente pieza. Esto es A Big File. Esto es Nord. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Tyrannus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta la próxima emisión. Hasta el próximo canto.